Hoy te traigo la oración más poderosa del mundo para las causas imposibles. Oh gloriosa Santa Filomena, Virgen y mártir, ejemplo de fe y esperanza, generosa en la caridad, a vos suplico, escuchad mi oración. Desde el cielo donde reináis, haced caer sobre mí toda la protección y auxilio que necesito en este momento en que mis fuerzas flaquean. Vos, que sois tan poderosa junto a Dios, interceded por mí y alcanzadme la gracia que os pido. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagros, rogad por mí, no me abandonéis, jamás dejéis de mirar como un rayo de esperanza sobre mí y mi familia. Apartad de mí las tentaciones, da paz a mi alma y bendecid mi casa. Oh Santa Filomena, por la sangre que derramasteis por amor a Jesucristo, alcanzadme la gracia que os pido. Santa Filomena, ayudadme a alcanzar la gracia. Te prometo que seré tu devoto y que manifestaré a otros necesitados lo milagrosa y bondadosa que eres. Bajo el peso del dolor, a ti, querida Santa Rita, yo recurro confiado en ser escuchado. Libera, te ruego, mi pobre corazón de las angustias que lo oprimen y devuelve la calma a mi espíritu lleno de preocupaciones. Tú, que fuiste elegida por Dios como abogada de los casos más desesperados, obtén la gracia que ardientemente te pido. Si mis culpas son un obstáculo para el cumplimiento de mis deseos, obténme de Dios la gracia del arrepentimiento y del perdón mediante una sincera confesión. No permitas que durante más tiempo yo derrame lágrimas de amargura. Oh Santa de la espina y de la rosa, premia mi gran esperanza en ti y en todas partes te haré a conocer tu gran misericordia con las almas afligidas. Haced, oh Dios omnipotente, que la augusta solemnidad del bienaventurado Gregorio, vuestro confesor pontífice, aumente en nosotros el espíritu de piedad y el deseo de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. San Expedito, bendito protector nuestro, guerrero y mártir que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia. Te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso. Vivo en estado de preocupación y de depresión continua. Me siento solo, sola, desesperado, desesperada. El abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía y el sufrimiento se ha apoderado de mí. Tú, que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, Santo Glorioso, a levantarme. Te pido que acudas presto y derrames sobre mí el valor, la energía, la esperanza, que alivies mis penurias y miserias para que con tu mediación logre solucionar las angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian y la ruina de la que no sé cómo salir. Oh Madre mía de Guadalupe, Señora mía Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, Gloriosa, Dulce, Bendita, no nos dejes sin tu ayuda, Madre querida. Líbranos de todos los peligros, auxílianos en las necesidades. Resuelve favorablemente nuestros difíciles problemas, pues sabemos que para ti no hay imposibles. A tu misericordioso corazón, todo amor, magnanimidad y dulzura, y ante los pies de tu sagrada imagen, quiero hoy confesar mis difíciles, casi imposibles problemas, angustias y penas, mis necesidades desesperadas para las que no encuentro salida, por ser superiores a mis fuerzas humanas y que tú, como madre mía, bien conoces. Problemas para los que no veo solución, dificultades que me parecen insuperables, aflicciones que me agobian mi corazón y me hacen sentir abrumado o abrumada, sola y abandonada. Disgustos, contrariedades y necesidades que te confío, Santísima Madre mía de Guadalupe, para que tú hagas el imposible de darles satisfactoria solución. Oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, ruega por mí que soy tan miserable y haz uso de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Alcánzame lo que humildemente te pido para que pueda siempre, con todo mi ser y todo mi corazón, bendecir y alabar a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Madre de los imposibles, pide a nuestro Dios por nuestras necesidades y por nuestras tristezas. Sabes que acudo con toda mi esperanza, pidiendo tu milagroso auxilio y confiado en todo momento en tu amorosa protección. Mujer Virgen venerada, genuina y bendita, por el poder infinito que Dios le entregó, le suplico con humildad, me otorgue su ayuda e intercesión en este favor que con toda confianza y modestia entrego en tus apacibles y benditas manos. Cuídame, fortaléceme, tú que calmas y alivias a las almas que padecen, apiádate de mí y dame tu auxilio. Recurro a tu gran y buen corazón materno para que pidas por mí a tu piadoso Hijo Jesús. Santísima Trinidad, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio y fin nuestro, postrado delante de ti, te rindo homenaje. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad. A ti, Trinidad Santísima, sea todo honor, gloria y alabanza por toda la eternidad. De todo corazón creo en ti y tu fiel devoto deseo ser. Yo acudo a ti con entera confianza para pedirte me veas siempre libre del mal, así como de todas las adversidades y peligros, y en mis necesidades te ruego me otorgues tu favor. Padre del cielo, Jesús, buen pastor, Espíritu Santo, os suplico por la intercesión y merecimiento de la Santísima Virgen María. Me deis vuestra ayuda, guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida. Gloria a ti, Dios Padre, fuente de bondad y eterna sabiduría. De ti procede la vida, de ti nos viene el amor. Haz que todo momento obre con rectitud y prudencia para gozar de los bienes y consuelos que me envías. acuérdate que soy tu hijo, tu hija, y apiádate de mis padecimientos, de mis necesidades, y concédeme asistencia en esta difícil situación. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Si quieres reforzar aún más tu pedido, escríbelo con mucha fe debajo en los comentarios. Al finalizar, si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.